Buenas tardes y bienvenidos al programa número 108 de Capitán Rock. Os habla Robert Capitán Rock desde Radio Utopía en San Sebastián de los Reyes de Madrid. Puedes seguirnos en directo todos los martes de 7 y media a 9 y media de la noche en el 107.8 de la FM a través de nuestra página de radiotopía.es y en diferido los jueves a las 6 de la mañana. También podrás escucharnos en Asalto Mata Radio Rock los miércoles a las 12 de la noche y los jueves a las 3 de la tarde. Y si por cualquier motivo no te coincide el horario, podrás escucharnos a través de nuestros podcasts en asaltomatarradiorock.com/capitanrock. Podéis mandar vuestras inquietudes y comentarios a nuestro correo de capitanrockradio@gmail.com, repito, capitanrockradio@gmail.com, y a través del WhatsApp en el 690-738398, repito, 690-738398. Muchas gracias por estar ahí, un verdadero placer hacer esto por vosotros, y hoy vamos a tener buena música nacional e internacional, os informaremos de los próximos conciertos y tendremos la entrevista con Raúl, cantante y guitarrista de Los Radiadores, para hablarnos de su último álbum, Sorbos de Electricidad. Para empezar, nos dejamos caer por Berriozar para estrenar y ir desgranando de nuevo el primer trabajo del linaje. Esta vez lo hacemos con el tema que abre y da nombre al disco, Desataron a los perros. Desataron a los perros, no saben lo que vendrá. Que se escuche el traqueteo de mis cadenas de hierro, de mis pasos saltan. No será mi mal bajío dentro de un mundo verdío quien deje que desear. Ahora aquí me encuentro solo, solo en esta soledad. En llamas de esta hoguera, las fieras de la perrera, los herrajes del bozal. Ahora aquí me encuentro solo, solo en esta soledad, donde nunca he sumergido las aletas en el fango que dejé en el barrizal. We'll be right back. volamos a Los Ángeles para estrenar el nuevo sencillo de Los Landinistas. Esto es Oh Yeah. Nos quedamos en California para estrenar el nuevo sencillo de David Barker titulado I Call Only Be Love. Vámonos hasta Lorca, Murcia, para estrenar entero, último álbum de The Bajo Band, y lo hacemos con su segundo corte titulado Tramposa. Solté las riendas de la dependencia, también camina el filo de la imprudencia. Conocí con quién hablar, ella supo colmar mis necesidades, autodefendidos y cerrando bares. Conocí a una mujer, juntos conocimos el significado, el de comer huevos de la edad del pavo. Saber decir adiós. Si me voy contigo ahora es porque quiero que sepa mi gente, sepa el mundo entero. He vivido como Dios. Suena música infinita, suenan voces que sonrisa, suenan llantos de pasión. Aquí no cierran los bares, tampoco hay enfermedades. No podría estar mejor. Suena música infinita, suenan voces que sonrisa. No podría estar mejor. Mejor. Vamos con uno de los últimos sencillos de Cool Cats titulado Shooting Deep Breeze. Caught in a daydream, a mind vacation in my mind. I'm hanging out, I feel alright. take the highs and take the lows. And when you're stressing out and getting gray, letting go's like a breath of fresh air. Oh, I'm shooting the breeze and living free. And I don't care where the wind takes me, 'cause I got all I need, yeah. Shooting the breeze and living free. And I don't care where the wind takes me, 'cause I got all I need. Escuchamos el nuevo sencillo de los valencianos Pólvora y esto que suena es No hay tiempo. Se ladra como un perro. Recordamos a los extremeños Misto Lobo y lo hacemos con su último sencillo, No Puedes Parar. Vámonos de concierto. En la sala Revilife de Los Cabillas número 4, el viernes estará Luarca. En la sala Robbie, la Avenida Brasil número 3, el jueves estará Danny Custom Trio, el viernes Trailer Park Band, Masmo Hackers, el sábado Danny Reno and the Dinacors, el domingo por la mañana Common People y el domingo por la tarde noche 67 Fusibles. En Fan House, calle Palafox número 8, el martes estará The Magnetics, el jueves Againster más Red Wine, el viernes estará Los Duck Dogs, el sábado Madame Christie más Traficantes en Singapur y el domingo para la mañana Dot Master Band. En Gruta 77, calle Cuclillo número 6, el viernes estará La Vallecana Sound System más Antifa Nation, el sábado dentro del programa Mujeres en Vivo, Le Birrete de Italia y Stadium Rockers. Todos los lazos que te unen al rock. En la sala del sótano, en las Maldonadas número 6, el bien estará Brava con Nerea y sus chicos. En Monkey Road, calle Real 71, San Sebastián de los Reyes, el bien estará Omina Eris, programa de patrocinado por Radio Topía, totalmente gratuito. y una oportunidad muy grande de ver a Omina Eris. El sábado estará el Monkey Face con Automatic Lover, más The Brain Drops, Los Pólipos y The Loser Club. En Grey Sommel, Iris Puff, calle Zurbarán número 1 en Colmenar Viejo, el lunes 17 estará la fiesta del Día de San Patricio. En The Rock Lab, Constantino Lobo sin número en Coslada, el viernes está Conflicto de Libertad más Ember of Pride y el sábado Bendecida. En Dere Iris Tarret, en Leganés, en la avenida Rey Juan Carlos I, número 35, el jueves está la Jam Session, el viernes Dónde Están Mis Amigos y el sábado Boot and Mary. Continuamos desde las Islas Británicas para estrenar el nuevo sencillo de The Zach Surce Gang, titulado I Won't Do This Anymore. Quedamos en las Islas Británicas, más concretamente en Brighton, para estrenar Blues Is Still Alive, nuevo disco de Will Wright, y lo hacemos con este Trouble of That Girl. Trouble. ya tenemos el primer adelanto del próximo disco en directo de los gallegos Forraje, y esto es A la Espera. Es el turno de los madrileños Sullivan, nunca ha estado ahí, y su nuevo disco en directo, no es por tiempo, sino por ganas, donde ha quedado registrado el concierto que dieron en la Sala Sol de Madrid. Y bueno, vamos a empezar con un poquito de rock and roll y este Mis Noches. Dale una palmita así, por favor. Gracias a todos. Esto es Sullivan, nunca estoy. Gracias a todo nuestro equipo. no solamente gente de escenario, gente que está afuera, Merchan, cámaras, Fico y todos vosotros. Desde Australia nos llega el nuevo sencillo de Temperate titulado On Your Way. Os recuerdo que este viernes, día 14, tendremos en Madrid el conciertazo que dan los madrileños H's, que compartirán escenario con los gallegos Tregua. ¿Dónde? En la Sala Nazca, a las 21:30, calle Orense 24 de Madrid, así que aprovechando la noticia, vamos a estrenar el nuevo sencillo de Tregua, titulado El Último Suspiro. Verás que no todo era cierto, que sí, que aquí hoy huele a muerto y aún recuerdo el último suspiro. Será que no todo fue un cuento, que aquí jamás hubo princesas, ni flores, ni perdices, ni final. Poder brillar como una estrella y fugarme cada noche con ella, vencer los miedos y perder

Seguimos con uno de los últimos sencillos de este 2025 de los británicos Deep Sea Camels, titulado Rock City Nights. Desde Castellón nos llega Big Bang, último trabajo de Carlos Álvarez que contiene este Bomba de Humo. de esta habitación. Oigo en el tic-tac de cada segundo. Sale aquí, sale aquí. Recordamos Hip Job, álbum de 2016 de Phil Root, batería de AC/DC, y lo hacemos con The Other Side. Time after time, Vámonos a Bilbao para estrenar el nuevo sencillo de Super Alpha titulado Bendito Error. Desde Nashville nos llega el nuevo sencillo de Lynne Kilgore titulado Feeling Lucky. Sidewalk, I don't need no rose repeats, just a ditch tattoo. Pues vamos con la entrevista con Raúl, cantante y guitarrista de Los Gladiadores. Buenas tardes, Raúl, ¿cómo va todo? Hola, ¿qué tal, Robert? Muy bien, de maravilla, no nos podemos quejar, de momento. No está la cosa para quejarse tampoco, no te creas, ¿eh? Exacto, no está para quejarse la cosa porque tela lo que podemos ver por ahí. Sí. Bueno, vamos a ver, desde 2010 que lleváis, una banda que se formó en Valencia, Los Radiadores, para poner un poquito en antecedente a la gente, vamos a pegar una pequeña pincelada de vuestra historia y quiero que nos cuentes un poquito cómo surgió ese proyecto ya hace 14 años. 15 años vamos a cumplimos en 25, en este 25 cumplimos 15 años desde que nos subimos por primera vez al escenario, que fue a finales de marzo, además, creo recordar o algo así. ¿Por qué Los Radiadores? A ver, mi padre tenía un taller de coches, ¿no? Entonces, siempre estaba rodeado, pues, de tubos de escape, de radiadores y cosas así, ¿no? Entonces, cuando empecé a montar el proyecto, me vino a la cabeza, pues, eso, que siempre me mandaba, pues, a algún sitio. Toma, llévate este radiador y que te lo arreglen. Mira, a ver, este radiador que pierde agua. Mira, tal. Entonces me vino a la cabeza el nombre de Los Radiadores porque, claro, en los talleres de que reparan radiadores ponen radiadores. Entonces me llamaba la atención, ¿no? Era un nombre contundente, ¿no? Es como Ramones, ¿no? O algo así, sí, ¿no? Sí, sí. Es fuerte, es una palabra fuerte, ¿no? Y viene por ahí. Lo comenté al resto del grupo cuando empezábamos, ¿qué os parecen Los Radiadores? Yo ya lo había utilizado hace muchos años para otras cosas y tal, ese nombre. Y cuando ya montamos el grupo ya de forma consolidada y tal, le sugerí utilizar ese nombre que yo ya había utilizado en alguna otra ocasión en el pasado. Bueno, ¿y cómo definirías, después de 15 años, el estilo de la banda? Desde aquellos primeros dos EPs que hicisteis en el 2011-2012... hasta ahora, ¿las influencias vuestras siguen siendo las mismas? Sí, a ver, yo básicamente defino la música de Los Radiadores como rock and roll, ¿no? Con todo lo que ello conlleva, ¿no? Porque la paleta del rock and roll es muy amplia, ¿no? Las influencias son realmente las mismas, ¿no? Pero van y viniendo también, ¿no? Porque en una época pues te da más por una cosa, en otra época te da más por otra. El otro día estábamos rescatando canciones del disco Gasolina, Santos y Calaveras para retomar alguna en directo y tal, y nos dimos cuenta que teníamos un sonido mucho más oscuro, ¿no? Mucho más igual vinculado al post-punk o cosas así, ¿no? Dentro de lo que somos nosotros, ¿no? Y los últimos discos pues son más punk, ¿no? Más crudos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Antes también hubo una época que nos dio por hacer más ruidismo y cosas así, pero las influencias van y vienen, ¿no? Pero suelen ser siempre, más o menos, siempre trabajas en las mismas coordenadas. Un día te da más por el surf y estás escuchando mucho surf o reggae, y otras temporadas estás más oscuro y escuchas a Bauhaus o Joy Division, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Todo ese abanico. Sí, bueno, pero en cualquier caso, los discos vuestros desde el principio, por ejemplo, Bienvenidos, era un disco que sonaba muy limpio, sonaba muy bien. Sí. Luego nos sorprendiste con, por ejemplo, Nostalgia del Ville, que es un tema que, sí. Joder, que decís, ostras, ¿y esto por dónde ha salido? Rompió un poquito la armónica vuestra de decir, bueno. Sí, Bienvenido fue el primer, fue más amateur, ¿no? Lo primero que hacíamos, ¿no? Entonces, tampoco habíamos tocado casi en directo y tal. Entonces, ya conforme van avanzando los años, y la impronta del directo te la llevas al local de ensayo y del local de ensayo al estudio, ¿no? Entonces, seguramente Bienvenido suena más limpio en ese sentido, ¿no? Porque también yo venía también de tocar en un grupo más pop, en Una Sonrisa Terrible, entonces supongo que esos dejes se notaban, ¿no? Entonces, de alguna forma, ¿no? Luego La Balada de Diarte, pues es un sonido más es distinto, es como ya te digo, que conforme vas trabajando las canciones, conforme lo que tienes en la cabeza, llegas al local de ensayo y entre los cuatro pues plasmamos lo que tenemos en la cabeza, ¿no? Bueno, estamos hablando de, en 2011 fue el EP Bienvenido, en 2012 La Balada de Diarte, como hablabas, y Kempes, 2013 ya el primer LP, Manual de Supervivencia, 2014 LP Gasolina, Santos y Calaveras, del que estabas hablando antes, 2017 Los Perros Ladraron, también LP, en 2018 EP Puño en Alto, 2020 Bailes de Verano, y ahora el pasado año, 2024, sorbos de electricidad. Estamos hablando de cada dos años una cosita así. Habéis estado año y pico sacando discos, es el plazo más largo. Hay una pandemia de por medio de dos años, pero habéis estado ahí dándole constantemente al tema, ¿no? Habéis tenido una regularidad, por así decirlo. Sí, a ver, yo tengo cierta incontinencia, ¿no? Entonces, pues siempre estoy sacando canciones. También es verdad que somos un grupo que cuando saca el disco luego no estamos dos años girando, como podrían hacer otros, ¿no? Porque tampoco, a ver, porque pues no tenemos ningún manager, no tenemos que hacer todo. Entonces los conciertos, pues te los tienes que buscar tú y a veces pues no son las condiciones. Entonces inmediatamente nos ponemos a trabajar en nuevas canciones. Ahora, por ejemplo, acaba de salir el disco, bueno, acaba de salir, salió hace un año, Sorbos de Electricidad, y hay cuatro canciones que estuvimos el otro día en el local de ensayo mirándolas. ¿Cuándo saldrán? No tenemos prisa tampoco para cuando salgan, pero sí que es verdad que un grupo como nosotros de ensayo semanal, si no echas carnaza, al final seguramente acabas aburriéndote, ¿no? De estar siempre tocando lo mismo. Entonces, el tener canciones nuevas siempre hace que haya un horizonte abierto, ¿no? Para poder seguir trabajando en el local, quedando todas las semanas, viendo cosas, ¿no? Y si no, pues ya te digo que llega un momento que el hastío, ¿no? Porque ya te sabes las canciones, ya las tocas de forma muy natural, ¿no? Prácticamente estás pensando en la lista de la compra mientras estás tocando las canciones, en el momento que ya las has ensayado mucho, ¿no? Entonces, siempre he sido partidario de hacer canciones, de trabajar. Hay épocas en las que estoy más fluido que otras, hay ciertas épocas que pues tengo cierto bloqueo y no me sale nada, y hay otras que sí, o sea que bueno, sí, es la incontinencia que te decía. Bueno, vamos a hablar de este último disco, Sorbos de Electricidad. ¿De dónde le viene el título? Porque no es el de ninguna canción que contiene el álbum. No, Sorbos de Electricidad viene de una de mis lecturas favoritas, que es Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury. Entonces me gustó mucho, es una frase que sale en el libro que dice: y esperaba mientras tomaba sorbos de electricidad, o algo así, no lo recuerdo muy bien. Está dentro del disco, la puse, ¿no? Por reseñar un poco, que no es una frase mía, que es de Ray Bradbury. Y me gustó mucho, ¿no? Porque es muy electrizante, ¿no? Un sorbo de electricidad, ¿no? Un trago de electricidad, ¿no? Y entonces, como nosotros también somos bastante de bar, pues entonces se unía un poco todo, se alineaban todos los astros, ¿no? ¿Dónde se puede hacer la gente con este trabajo? Bueno, pues a través de la página web de Bonavena Música, www.bonavenamusica.com, ahí tenemos nuestra tienda. Luego también nuestra tienda virtual de todo el catálogo de Bonavena Música, y luego también en algunas tiendas, pero no en muchas. Por ejemplo, en Granada, en el Bora Bora se puede encontrar. En el Monster Shoppet de Madrid también se puede comprar. Y en Valencia, pues en prácticamente todas. En Oldies, en Amsterdam, en Harmony, en todas esas tiendas. Bueno, pues vamos a empezar a pinchar alguno de los temas. Háblame un poquito de Moriré Más Por Ti. A ver, Moriré Más Por Ti es una canción que tiene varias direcciones, ¿no? Porque, claro, unas personas solo podemos morir una vez. Entonces, en este caso, moriré más veces, ¿no? Moriré todas las veces que haga falta por algo. Ya por un ideal, por una pareja o por lo que sea, ¿no? Entonces, me voy a someter a una disciplina férrea de yo hacerlo todo para que tú estés bien, ¿no? O para que todo esto se defienda, ¿no? Entonces, moriré todas las veces que haga posible. Musicalmente, pues creo que es una canción así muy, muy energética, muy, muy punk, ¿no? Muy tirando, no sé, a... No sé, yo creo que en ese momento estaba mucho escuchando a Rancid cuando la sacamos o algo así. Vamos con el tema. Moriré Más Por Ti. Puedo alzar el vuelo, Bueno, Raúl, ¿cómo transcurrió la grabación del disco? Háblanos un poquito, ¿con quién grabáis habitualmente? Pues este último trabajo lo hemos grabado con Carlos Ortigosa. Carlos Ortigosa yo lo conozco hace muchísimos años. Él tenía, cantaba en un grupo que se llama Club 430, ya por los 90. Y bueno, yo de chiquillo los veía en directo y me gustaba mucho. Se montó un estudio, pero por circunstancias de la vida no habíamos coincidido. Y bueno, ya el último disco, como lo tengo además de vecino, le comenté de empezar a grabar, de grabar algo con él. Y la verdad es que muy contentos, porque es muy fluido, es muy rápido. Nosotros también somos bastante, bastante rápidos en el sentido de que nos gustan las cosas inmediatas. Tampoco nos gusta recrearnos en el estudio y otra vez, y ahora vamos a probar esto y ahora vamos a probar lo otro. Normalmente nosotros cuando llegamos al estudio ya tenemos las canciones aprendidas del local de ensayo, con prácticamente todos los arreglos, siempre hay algún cambio, ¿no? Pero nos gusta que sea ligerito, ¿no? Además, es que o por lo menos en mi caso, me aburro, en los estudios me aburro. Me gusta, a mí lo que me gusta es estar encima de un escenario, ¿no? Entonces, en el local de ensayo preparamos las canciones, vamos, las grabamos y para adelante, y a otra cosa. Y la verdad es que con Carlos da gusto porque es muy, muy, muy rápido en ese sentido. Sabe perfectamente lo que nos gusta, lo que queremos, y entonces no nos entretiene ahí de vamos a sacar ahora este arreglo de no sé qué tal. No, él sabe lo que hay y cuanto menos farragoso, mejor. Has hablado antes que tú eres una persona inquieta y que estás constantemente sacando canciones y demás. ¿Te cargas tú solamente de componer las canciones en la banda? Sí, yo suelo hacer lo que es la estructura, lo que es la línea de acordes y la melodía de voz. Luego lo llevo al local de ensayo y entre los cuatro pues empezamos a trabajar lo que son todos los arreglos, la dirección que quiere llevar la canción, o más o menos yo les hago un apunte. Mira, he pensado que podríamos llevarla por aquí o podríamos llevarla por allá y tal. Y entonces entre los cuatro pues ya vamos sacando, cada uno saca lo suyo. Me refiero que cada uno, pues a lo mejor metralla la batería, dice pues aquí igual le meto un ritmo tipo Lord Damned, pues encaja, ¿no? O el guitarra dice, pues que es más, el guitarra, el joven, que es más rockabilly, pues dice, pues aquí le voy a meter aquí un arreglo con no sé qué, pues para adelante, todo para adelante. Lo importante es que luego cuando escuches la canción tenga una coherencia, ¿no? Que no se vaya de madre. Entonces yo normalmente las canciones las hago con guitarra acústica en casa y luego ya cojo la eléctrica y en el local de ensayo pues ya empezamos a introducir cada uno pues lo que le sugiere la canción. ¿Intentas dar una línea fija o un nexo común en las canciones de un disco o cada una tiene su historia totalmente individual? No, cada una va por su camino. No dices, voy a hacer un disco de tal forma o voy a hacer uno más tal. No, hay canciones pues que suenan más cañeras, otras a lo mejor son más relajadas, otras son... Entonces sí que es verdad que el último disco, que de ahí también un poco el título de Sorbos de Electricidad, es mucho más lineal. Aún así hay cambios, porque si escuchas Moriré Más Por Ti o Ayúdame no tiene nada que ver con He Visto Cosas Que No Podrás Creer o con Rápido, ¿no? O que tiene unos sonidos más tribales o algo así, ¿no? Entonces sí que hay ahí, sí que suele haber un abanico amplio, o por lo menos sale así, no es premeditado. ¿Cómo estáis viendo vosotros actualmente el sistema de consumo que hay de música? Bueno, no sabría decirte, yo creo que es todo muy rápido, muy ahora y ya y punto. Entonces yo creo que las cosas hay que paladearlas más, ¿no? Quiero decir, ¿para qué quieres tener toda la discografía de los Ramones si en una plataforma digital, si no vas a saber diferenciar entre un disco u otro? Yo todavía hay discos que he escuchado muchísimo y todavía le saco cosas, ¿no? Por ejemplo, me puedo poner un disco de Lou Reed que podría haber escuchado y, ostras, pues este arreglo yo no lo había oído, qué chulo es esto, ¿no? Ostras, esta bajada que hace aquí, me había percatado, o el Marky Moon de Television, o incluso Funhouse de los Stoogies, que son discos que me gustan mucho, ¿no? Y dices, y este disco lo he oído hasta la sociedad y esto no me había percatado. Entonces no hay una forma de asimilar la música. En una escucha no puedes hacerte una idea de lo que hay, ¿no? ¿Cuántas veces que a ti te habrá pasado no te ha gustado un disco y con los años te lo has puesto, le has dado una segunda oportunidad y se ha convertido seguramente en uno de tus discos favoritos? Pues eso no sucede hoy en día. Eso no sucede. Es un consumo rápido. Es un consumo de... A los 30 segundos no me interesa ya, pero dale oportunidades, ¿no? O dale otra oportunidad. Entonces creo que vamos a una velocidad, igual por nuestra generación, que no alcanzamos, ¿no? Nosotros somos igual más pausados, no lo sé, a la hora de disfrutar de las cosas, ¿no? Bueno, pero de todas formas vosotros os adaptáis un poco a esta ola y a esta línea. Sacáis un vídeo, ¿no? Habéis sacado un videoclip de Moriré Más por Ti. ¿Lo ves como necesario ahora mismo tener que dar una imagen visual de la banda? ¿Qué es Los Radiadores? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Yo creo que sí, porque claro, tampoco vas a vivir, como decía la canción de José Ignacio Lapido, de espaldas a la realidad, ¿no? Entonces, estás ahí, ¿no? Entonces tienes que estar. Hombre, está claro que si tú sacas un vídeo en YouTube de Los Radiadores no va a tener las visitas que si la saca X... artista de moda que inmediatamente en un día tiene 1 millón de visitas y cosas así, pero sí que es verdad que las herramientas están a nuestro alcance y tenemos que utilizarlas, ¿no? Si no todavía estaríamos haciendo los agujeros en las paredes si no utilizáramos la máquina taladradora con vete a saber cómo las hacían los agujeros, ¿sabes? Entonces las herramientas están ahí y no puedes estar huyendo de todas esas tecnologías. Que hay que hacer un vídeo porque resulta que la gente ve más que oye, pues oye, pues habrá que hacer un vídeo. Que hay que hacer otro, pues hay que hacer otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, tenemos que estar ahí de alguna forma, ¿no? Igual que los discos están en las plataformas digitales y tal. Sí, te cuesta, porque cada vez cuesta más, pero yo creo que tienes que estar ahí y utilizar todas estas herramientas. ¿Qué le dirías tú a la gente que escucha por primera vez a Los Radiadores? Que tengan paciencia, sobre todo, ¿no? Me refiero a que escuchen las canciones, que escuchen las letras, que hay pozo bajo, que hay siempre un como una capa por bajo y tal, que muchas veces se les escapa, que una vez la han encontrado dicen, hostia, pues está lo que me tienen que ofrecer es interesante, ¿no? Entonces, a lo mejor si te quedas con algo superficial, dices, no va con mi línea, ¿no? O no es lo que a mí me gusta, ¿no? A lo mejor no es la canción indicada, puede haber otra. O puede haber otra. Estamos hablando a lo mejor de 10, 12 canciones. Exactamente, también, exacto. Puede, y muchas otras, ¿no? Porque en otros discos, pues a lo mejor hay alguna que le llama más la atención, ¿no? Pero creo que sí, que la clave de todo es escuchar, ¿no? Escuchar. Yo me acuerdo, yo, por ejemplo, me gustan mucho Los Enemigos. Yo cuando escuché la primera vez La Vida Mata, es un disco que... me dejó un poco bastante frío, ¿no? Por el tipo de letras, el tal, y no sé qué, y es uno de mis discos de cabecera, ¿no? Entonces, claro, hay que buscar esa capa que está por ahí en las canciones. Y hablando de temas que llaman la atención, a mí el que me ha llamado bastante la atención es La Misma Canción. Háblame un poco de este tema. Bueno, La Misma Canción es una canción que la letra me pasó un amigo yo veraneo en el Perionet, en un apartamento allí, y en verano pues siempre estoy por ahí. Y un amigo me dijo, oye, yo tengo un vecino de allí, amigo, me dijo, ¿hago alguna vez alguna letra? Y digo, pues pásame letras, que yo siempre voy un poco escaso de letras. Entonces me gustó, le cogí alguna frase, algunas otras las añadí yo y tal, y quise hacerle un punto así muy, muy, muy playero, ¿no? Quise darle ese puntito playero, ya que pues todo esto ocurrió en la playa y la canción empecé a sacarla en la playa, en el apartamento viendo el mar y tal. Quería darle ese puntito más surfero, ¿no? Con esos coros que tiene y tal. Entonces, nada, es la anécdota y entonces creo que está un poco emparentada, quizá. No lo sé, salvando las diferencias, quizá a lo que hacían los Ramones cuando se ponían así más surferos o algo así, ¿no? Creo que la intención era esa. Luego nos ha salido o no, pero ahí está. Muy bien, pues vamos con él. La misma canción. Raúl, ¿cómo está viendo el panorama musical a nivel de conciertos y festivales? A ver, pues a nivel de conciertos y festivales, yo lo que veo es la tendencia de muchos años, ¿no?, de estar en la cresta de la ola, entre comillas, ¿no? Antes, no me gusta utilizar la expresión de antes, ¿no?, porque parece el abuelo Cebolleta que dice, no, cuando yo era joven, no. Lo que quiero decir es que había una diferencia más entre lo que era el underground y la música de consumo masivo, ¿no? Ahora creo que está todo mezclado, ¿no? Entonces, si no estás ahí en los grandes festivales, parece que como que no eres nada, ¿no? Hay mucha información también, las redes sociales, pues hay una sobreinformación que a veces no llegas a todo, pero me refiero a que bueno, que hay un circuito underground, un circuito subterráneo, un circuito que hay que prestarle atención, que no es todo tocar en festivales, ¿no? Efectivamente, yo creo que están mezclando más que lo que hablabas tú, yo que están mezclando un poquito las salas solas que se han mezclado. Entonces se han topado las salas para todo, ¿vale? ¿No? Y entonces ya, claro, se vuelve más complicado, porque el circuito underground, quieras que no, tenía un mercado que siempre se ha movido muy bien y muy rápido. Pero cuando ya metemos a todos en el mismo cesto, pues tenemos problemas. Exacto, ese circuito underground de salas de pequeño, mediano aforo, de repente los grupos que actuamos, teníamos esas salas de pequeño mediano aforo, de repente nos hemos visto relegados porque hay grupos que se supone que eran de grandes aforos que han ocupado nuestro espacio, ¿no? Entre un poco, ¿no? Entonces las salas buscan también ese concepto, ¿no? De ser entre comillas importante, ¿no? Mirar a quién he traído yo a mi sala, ¿no? Y dices, bueno, pero entonces el circuito underground, que siempre ha vivido y ha coexistido con todos esos grupos que tenían un éxito mucho más masivo, ¿no? Entonces sí, es cierto lo que dices tú, que es como que todo es un batiburrillo y se ha mezclado todo, ¿no? Un poco. Creo que lo veo así y un poco lo que dices tú es cierto. A estas alturas de vuestra carrera ya, después de 14 años, ¿con quién os gustaría compartir escenario? Pues fíjate que hemos compartido el escenario con muchos de los grupos que nos gustan, ¿eh? Hemos compartido escenario con Los Enemigos, que estuvimos dos veces actuando con ellos. Estuvimos compartiendo escenario con Los Flestones. Estuvimos compartiendo escenario con Jesus and Mary Chain, The Cult, en un festival también. Estuvimos compartiendo escenario con Introglicerina, que es la formación de seguridad social antes de sacar Chiquilla, que se juntaron y nos llevaron a... Hicimos 5 o 6 conciertos con ellos. Hace poco hicieron aquí una conmemoración con el primer álbum que sacaron, que era Punk Total, y sí, sí. Aquí en Le Gruta 77, y fue brutal. Brutal, brutal. Sí, pues estuvimos en el Gruta 77 con Introglicerina, además, lo pasamos genial y tal. Y bueno, no lo sé con quién podríamos, no sé, con 091 no he tocado nunca, por ejemplo, y es un grupo que siempre me ha gustado mucho. Pueblo Vecino, además. Exacto. Y no sé qué decirte, porque la verdad es que... Sí, te diría 091, por ejemplo, que no he tocado con ellos. ¿Y algún escenario que le tengáis ganas? Uf, hay muchísimos. Por ejemplo, en Madrid nos gustaría tocar en El Sol, pero eso me parece que ya en esta vida no va a ser. Pero sí, en El Sol de Madrid, en Valencia la verdad es que hemos tocado prácticamente en todas las salas interesantes que hay, ¿no? En Moon, que es la más grande, no hemos tocado, pero tampoco es algo que nos quita el sueño. Hemos tocado en 16 toneladas muchas veces y en el Loco Club, que son dos salas extraordinarias. Y bueno, pues sí, nos gustaría pues tocar en la Planta Baja, en Granada, pues también en salas emblemáticas, ¿no? Salas que tienen pozo, ¿no? Que entras y sus paredes huelen a historias vividas allí, ¿no? Y entonces, claro, esas salas entras y dices, hostia, qué guay, estoy aquí, aquí ha tocado no sé quién, aquí ha tocado no sé cuántos, ¿no? Entonces tienes esa sensación, ¿no? Tampoco pedimos tanto, ¿eh? Pero en ese sentido, que tampoco te digo, no, yo quiero tocar en el Madison Square Garden, pues no, me da igual, ¿sabes? Prefiero tocar pues en alguna sala, pues eso, pues de España, esas salas clásicas, emblemáticas que tienen pozo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es algo que a todos, pues oyes, en algún momento dado, te apetece. Sí, porque nosotros somos muy nostálgicos, entonces todas esas cosas, pues conoces la historia y conoces cositas y tal, entonces apetece. ¿Qué música tienes ahora mismo en tu equipo? ¿Qué escuchas normalmente? ¿Algo nuevo que hayas descubierto? Ahora llevo en el coche, vuelta y vuelta, el último disco de Peter Perret. Porque estuve el otro día viéndolo aquí en Valencia, hizo un conciertazo que flipas y bueno, siempre me han gustado los Only Ones, ya el anterior disco ya me gustó y lo vi el otro día en Valencia, me quedé flipando con el concierto que hizo y lo llevo en el coche vuelta y vuelta. Y en casa estoy rescatando últimamente discos de Jesus and Mary Chain. Vi el otro día que iban a actuar en Valencia y dije... a ponerme a alguno y tal, y estoy escuchándolos, reescuchándolos realmente. Tampoco soy de estar al cabo de las novedades, ¿eh? También voy viendo, me recomiendan cosas y tal, pero tampoco estoy ahí pendiente de lo que sale. Entonces, siempre vas tirando de pues, cosas que conoces, o en el caso de Peter Perret no conocía el último disco, claro. Y bueno, pues ahí está, ahí estoy escuchándolo y muy bien. Bueno, para finalizar, vamos a recordar a la gente dónde se puede hacer con este disco y con los anteriores, si fuera posible, claro. A ver, el disco este y los anteriores se pueden conseguir en la página de Bonavena Música, www.bonavenamusica.com, y los anteriores y el último, pues como te he dicho, en Bora Bora, en Monster, en Chopper Monster en Madrid y en Valencia, pues en prácticamente todas las tiendas. Los anteriores son más difíciles de encontrar. hay algunos incluso que ya están agotados, ¿no? Entonces, si quieren alguno anterior, pues tendrían que remitirse a la página de Bonavena Música y allí pues verá si todavía quedan copias o no. ¿Y próximos conciertos que tengamos a la vista? Pues el 22 de marzo vamos a tocar en Burriana, en un sitio que se llama Burrifornia Café Surf. Es a mediodía, a las 12 del mediodía. La entrada no sé lo que vale, creo que es gratuita, no lo sé seguro. Y bueno, tenemos ganas porque ya hace tiempo que no tocamos en directo y la verdad es que le tenemos muchas ganas a ese concierto. Además, a nuestra edad, esos conciertos de mediodía se agradecen. Sí, ¿verdad? Bueno, pues oye, Raúl, muchísimas gracias por haberme concedido la entrevista. Ha sido un placer hablar contigo, hablar un poquito de Los Radiadores y bueno, conocer un poquito más hondamente lo que es la música vuestra. Muchas gracias a ti y ha sido un verdadero placer, de verdad. Ya para despedir la entrevista, me gustaría cerrarla con Han Vuelto a Llamar. Y entonces, bueno, quería que me contaras un poquito antes de despedirlo. Bueno, pues Han Vuelto a Llamar es una canción que habla de básicamente los recuerdos esos que tenemos en la cabeza, que no queremos que salgan y luego salen por circunstancias de la vida y dices, bueno, pues tampoco son tan malos. También es verdad que los recuerdos a veces tendemos a distorsionarlos, que hay veces que piensas que una cosa era así y resulta que no, ¿no? Y esto viene a razón de los últimos años me he reencontrado con gente que hacía 30 años que no veía, ¿no? Porque quizá tenías miedo a que todas esas cosas salieran otra vez de la cabeza. Y bueno, ya han salido y no pasa nada. Hay que hacerle caso un poco al instinto y dejarse llevar por esos recuerdos que están bien que de vez en cuando surjan. Perfecto. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias a ti, Robert. Y nos despedimos con Han Vuelto a Llamar. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Hemos llegado al final del programa de hoy. No sin recordaros que si os habéis incorporado tarde, pues ya sabéis, mañana estará el podcast en asaltomatarradiorock.com/capitanrock. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos y nos oímos en el próximo programa de Capitán Rock. Y lo dicho, nos vamos con Los Radiadores y Han Vuelto a Llamar. Wow.